lo que por ti he sufrido. Si tarda tu regreso, yo de pena me muero. Perdóname mi vida si acaso te he ofendido. Que no tengo consuelo y que sigo esperando que vuelvas a mi lado. No olvides que eres todo mi anhelo, mis ansias, mi desvelo. Por eso te espero. Vuelvas a mi lado. No olvides que eres todo mi anhelo, mis ansias, mi desvelo.